Consultorio Radiofónico. Consultorio Radiofónico a la orden, sí. Oiga, oiga, ¿ahí es donde resuelven todas las dudas sobre la radio? Por supuesto, muchacha. Aquí, quien no sabe es porque no pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, radialistas apasionadas y apasionados? ¿Cómo están? Por acá, bien, esperando que este jodido Omicron se largue y nos deje en paz, ¿verdad? Esperando también sus consultas para hacer una radio más dinámica, más popular y más profesional, que una cosa no quita la otra, ¿verdad? Envía tus preguntas y tus opiniones a esta dirección: radialistas@radialistas.net. Bueno, y aquí van llegando ya algunas preguntas. Tengo esta, veamos, esta nos viene del DF de México y pregunta José Antonio Melgar. Veamos qué pregunta este medio tocayo. Aquí nos dice José: profesor, tengo un programa de radio sobre salud, pero cada vez que entro a la cabina, el que me enfermo soy yo. Me pongo nervioso, se me queda la mente en blanco. ¿Me puede dar algunos consejos para superar este problema? Los nervios. La verdad es que antes de dominar la voz para locutar bien, hay que dominar los nervios para saber qué vamos a decir. Hay que calmar esos perritos, los nervios, que ladran mucho pero no muerden. Ahora bien, vamos a pensar esto. ¿Hay alguna razón, algún motivo para que una persona no logre expresarse con soltura, con naturalidad, frente a un micrófono? Lo mismo que ante un amigo o ante una amiga. No la hay. Entonces, ¿de dónde nace el susto? ¿De dónde nacen esos enemigos invisibles, los nervios? ¿Alguien que me lo explique, por favor? Yo creo que del miedo al ridículo, ¿no? No sé, puede ser, ¿no? Me parece. Diste en el clavo, muchacha, el miedo al ridículo. ¡Ay, se van a reír de mí, se van a burlar, van a decir que no sé nada! Ya estoy escuchando las risas, pero nadie se está riendo. Son tus fantasmas interiores que te paralizan la lengua. ¿Y qué hago para matar esos fantasmas? Para dominar los nervios. Veamos, y atiende bien. El mejor camino para vencer el miedo es decidirse a vencerlo. ¿Qué hacer para dominar los nervios? Bueno, lo primero, entra a cabina o al lugar donde vas a grabar, a hablar, con ánimo positivo, con la cabeza levantada, las manos sueltas, pisando firme, con buena onda, pues. ¿Y después qué más? Respira profundamente 3 o 4 veces antes de empezar a hablar. Y así oxigenarás todo tu organismo, limpiarás las cañerías de tus pulmones y te sentirás más relajado o más tranquila. Oye este truco, oye. A muchas personas les ayuda a tener algo en la mano para juguetear mientras hablan. Puede ser un bolígrafo, un palito, una moneda, o la piedra de tu signo zodiacal como un talismán de buena suerte. Ayuda, de veras que sí ayuda. Se convierte como en una antenita tierra por donde se escapan los nervios. ¿Y otro tip más? Bueno, nada da mayor seguridad al hablar que saber bien lo que vamos a decir. Prepara tu programa, tu charla, organiza tus ideas. Y adiós temblores. ¿Cómo dice? Olvídate de los nervios. La segunda vez te saldrá mejor que la primera y la tercera mejor que la segunda. Todo es cuestión de práctica. Practicando y practicando ganarás confianza, controlarás los nervios. Claro que siempre estarán ahí, siempre te provocarán como un cosquilleo antes de comenzar a hablar, pero ya no te harán un nudo en la garganta, ni te dejarán la boca seca, ni la mente en blanco. Verás que en poco tiempo le habrás perdido el respeto al micrófono, ya no lo verás como una pistola que te encañona, sino como un sabroso taco mexicano. Así que, José Antonio, ánimo, mucho ánimo. Amigos y amigas radialistas, será hasta el próximo consultorio. Ahí nos vemos, mejor dicho, ahí nos escuchamos. Envíen sus preguntas y recuerden, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Una radio ciudadana, una radio apasionada. Una producción de radialistas.net y esta emisora.